Entonces no vuelves a la Tierra. En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte. John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá. Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? ¿Con un centro comercial? Cabón, y buenas noches a ti, que sufres una dolencia, un padecimiento, un trastorno, una complicación, un desarreglo, un desorden. A ti, que te sientes indispuesta, contagiada, infectada, aquejado, malo. Decaída, abatida, molesto, enfermiza. Achacosa, dañado, desgastada, desmejorada, fastidiado, estropeado, débil. A ti, que estás hospitalizada, postrada, encamada. Al hilo del programa anterior, esta semana continuamos hablando de salud y la ausencia de esta, pero desde varios puntos de vista particulares: la salud pública, la salud social, la medicina pública y la autogestión de la salud. En un primer lugar conversaremos con Josep Pàmies, horticultor y hombre de campo que pasó de la agricultura industrial y convencional a la ecológica y de ahí a la divulgación de la dulce revolución de la medicina natural y las plantas medicinales. Conocido mediáticamente a través de sus opiniones en internet, así como en charlas, talleres y conferencias sobre la cura del cáncer, el cólera, el ébola, admirado por unos, criticado por otros. En la segunda parte del programa charlaremos con Juan Luis Uría, presidente de OSALDE, Asociación por el Derecho a la Salud. Analizaremos la trayectoria de más de 30 años de este colectivo de profesionales y personas defensoras de la salud y de la sanidad pública en Euskal Herria. Bienvenidos, bienvenidas a la revuelta nómada. A la revuelta nómada. A la revuelta nómada. A la revuelta nómada. A la revuelta nómada. A la revuelta Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior. Muy bien, Josep, pues bueno, muchas gracias por permitirnos este momento para charlar contigo. Sabemos que eres una persona muy ocupada, muy... No, hombre, no, yo no estoy ocupado. Bueno, queríamos empezar preguntándote por la temática en la que versa además el programa de esta semana, que estamos hablando de la salud pública y de la salud en general. Y quería preguntarte por cuál es tu concepto o tu definición o ¿Cómo es para ti o qué es para ti la salud pública en particular? Bueno, en principio es la salud del individuo, ¿no? Y la salud pública, si está por el bien común, me parece bien, pero es que yo creo que al final todo tipo de estructuras de salud acaban pervirtiéndose, no digamos la privada, que es peor, porque ya solo plantea más y más actuaciones sanitarias para poder cobrar más actos sanitarios, pero la pública tendría que ser un referente y en muy pocos países lo es, porque realmente también la bestia económica, el egoísmo, en fin, la industria farmacéutica está detrás de todas las decisiones que toman nuestros políticos y por tanto no estamos en la mejor sanidad pública posible. Y por eso que la revolución lo que planteamos es el empoderamiento del individuo, que conozca por sí mismo cómo puede curarse, ¿no? ¿Qué tiene que hacer para no enfermar y qué tiene que hacer para curarse si es que ha hecho errores para enfermar? Y bueno, claro que desearía que la salud pública fuera el ideal, pero sabemos que el hombre es corrupto por naturaleza y lo estamos viendo. Y a la más mínima que tienes poder de decisión para ti, y ya está liada. Tanto en un tema tan delicado como la salud, creo que en primer lugar tenemos que ser los propios individuos, que tenemos que responsabilizarnos de nuestro cuerpo y evitar en todo lo posible tener que ir al hospital. Uh-huh. ¿Y qué factores afectan o nos afectan para que nos pongamos enfermos de la manera en que nos ponemos enfermos en países ricos y occidentales en los que vivimos? Pues a pesar de estar obesos, estamos desnutridos. Esta es una de las causas, ¿no? Porque comemos basura. Pues 100 años atrás se comía lo que se daba en los campos. Esos campos no estaban sobreexplotados con abonos químicos, ni con pesticidas, ni con herbicidas, ni con hormonas, ni con nada. Somos naturaleza y comíamos naturaleza. Ahora comemos basura, mierda, con perdón. Y por tanto, como no nos alejemos de estos comedores de cerdos que son los supermercados, estamos listos, ¿eh? O sea que allí, productos y productos químicos para conservar alimentos zombies, alimentos refinados como el pan blanco, el azúcar blanco, la sal marina que creíamos que era integral, tampoco lo es. La OMS prohíbe que se venda como sal natural, tiene que ser refinada incluso la marina, es decir, la desnutrición por falta de minerales, la intoxicación por cantidad de productos químicos que se utiliza industrialmente para conservar, para dar mejor color, mejor sabor a un alimento. Todo esto nos está matando poco a poco, sin darnos cuenta, no nos matan rápidamente, no es una intoxicación aguda, es una intoxicación a largo plazo que no nos enteramos. Las personas que hacen cambios en la alimentación, que vuelven al origen, a consumir de lo más cercano, de lo más fresco, de cocina de mercado, ¿no? Esta gente vuelve a resurgir, vuelve a como una planta a crecer. Pero si no hacemos esos cambios, si no ponemos voluntad en ello, realmente lo tenemos complicado. Creo que las enfermedades actuales de tanto cáncer y tanta fibromialgia y tanta diabetes y tanto y colesterol, pues es por la comida basura que comemos, básicamente. Uh-huh. Dentro de las alternativas que planteas, creo que una de tus mayores bases y fuentes o almacenes la propia tierra y las propias plantas, pero claro, con el panorama que acabas de plantearnos de la situación en la que está el campo y tanto los alimentos como las plantas que están a nuestro alrededor, parece difícil poder encontrar también esas alternativas saludables. Solo hace falta que el ser humano se lo proponga. ¿Sabe la potencia que somos? Así que no nos creemos la fuerza que tenemos nuestras manos, nuestro cerebro. Y si el ser humano cambia de actitud y cambia de parámetros, pues pronto la agricultura, el agricultor ecológico producirá más tomates y más lechugas y más cereal ecológico, por ejemplo, ¿no? Pero si la gente nos interesa, ¿qué queremos que hacemos, agricultores? ¿Queréis bueno, bonito y barato? Pues venga, aquí tenéis porquería, ya está. Si no la producimos nosotros, la producen en Marruecos, en Rumanía o en China. Y hoy en día los mercados no tienen compasión. Si tú no puedes producirle a un precio adecuado algo de calidad, pues te lo llevan de otro lugar, pues aunque sea basura. Si tú no lo comprendes, o como consumidor, pues bueno, pues te lo van a llevar barato si quieres, ¿no? Por tanto, si cambiamos de chip, esto es muy fácil. ¿Por qué? Lo que producimos ecológico aquí se tiene que ir a Alemania o a Suiza o a Austria, de donde sale toda la porquería química que nos mandan para abajo, y ellos reciben de nosotros nuestra producción ecológica. No son tontos, ¿eh? Son sociedades culturalmente más avanzadas, sí, pero también más infernales, que son los que han producido la mayor parte de esta invención de la agricultura y de la medicina química, ¿no? Por tanto, yo digo, es cuestión de cambio de mentalidad, y pronto nuestras tierras volverán a ser lo que eran, lo que habían sido. Pero si la humanidad, si la sociedad de un país no entiende que esto es básico, pues esto va a ser muy lento, lógicamente. Pero si la sociedad cambia, sí, y bueno, nuestro camino ahora, en esos tiempos, en esto, es predicar ese evangelio, ¿no? De decir, ¿quieres estar sano? Pues mira lo que comes, mira lo que bebes, mira lo que cómo respiras. Mira qué emociones tienes, no tengas tanto miedo, hombre, ni mujer, porque el miedo colapsa, el miedo provoca caída del sistema inmunitario, te pilla y te hace pillar más enfermedades. El miedo, el odio, la venganza, la falta de amor que provoca es colapsos energéticos, y a lo mejor te provoca un cáncer, que es así, muchas veces el factor emocional tan potente como el alimentario, ¿no? Debes saber por qué enfermamos, pero saber cómo nos curamos, y es la respuesta que hay inmediata cuando comprendes por qué nos hemos enfermado. ¿Tú siempre has tenido esta filosofía, o es algo que te haya venido sobrevenido a través de tu experiencia vital? Me ha sobrevenido. Yo durante años he sido un agricultor como tantos, rociando el campo como un animal, porque creía que esto era ciencia, esto era progreso, y bueno, obedecía lo que me decía Bayer o Monsanto, o Novartis, como tantos agricultores, pero bueno, llega un día que te das cuenta. Entonces dices, ¿cómo puedo ser tan burro? ¿Cómo me han podido engañar tantos años, no? Pues sí, el ser humano somos muy burros, a pesar de tener toda la potencialidad enorme en nuestro interior, no. Muchas veces pasa nuestra vida sin enterarnos, ¿no? Bueno, yo por casualidades de la vida, pues te das cuenta, y aunque tardío, pues bueno, pues ahora quiero recuperar el tiempo perdido. Uh-huh. Y desde que descubres ese error y decides coger el otro camino, ¿cuáles son tus fuentes para nutrirte de ese conocimiento? Es decir, ¿ha sido tu propia experiencia? ¿Has ido contactando con personas que ya trabajaban en la agricultura ecológica y en la medicación natural? La agricultura ecológica es la que me abrió los ojos. Muchos compañeros me decían, si tú estás medio enfermo o enfermo en todo es porque comes la misma porquería que vendes, no puedes seguir produciendo de esta forma. No te resistías a aquello, parecía imposible, porque la modernidad, las universidades, los grandes investigadores te indican lo contrario, ¿no? Y cuando estudias algo, pues bueno, pues cuando haces el cambio y ves que sí, que es verdad aquello, es cuando empiezas a profundizar, y está todo escrito, todo investigado, también por el otro lado, ¿no? Pero bueno, es cuestión de buscarlo, de creerlo, de experimentarlo, y esto he hecho esos últimos 15 años. Y cuando te das cuenta del engaño en que nos han sometido, no sabemos quién, ¿eh? Porque al fin y al cabo, si culpamos a las grandes multinacionales, a los grandes gobiernos, o la OMS, es que estos organismos existen porque nosotros, como millones de seres humanos, los votamos, los pagamos, les compramos, toda esa porquería, todo. En fin. Ha sido un error que hemos cometido miles de millones de seres humanos, que nos hemos dejado llevar como borreguillos. Y cuando hemos tenido unos ahorrillos, los hemos llamado al banco, y digo al banco, hey, especula con mi dinero, porque quiero más interés. Pues tengo que invertir en esas compañías que tú criticas. Ah, pues me da igual, porque mi dinero es mi dinero. Que sean otros que no lo hagan. Yo también quiero más interés, más negocio de mi dinero, ¿no? Quiero vivir sin trabajar. Y esta concepción errónea que existe hoy en día querer ser más que el otro, acumular más dinero, tener poder, esto es lo que nos está llevando a ese mundo salvaje que vivimos hoy. Pero bueno, yo creo que si hay personas que me escuchan que están aún en la situación que yo estaba hace 15 años, pues que piensen que si empiezan hoy, de aquí 15 años quizá tendrán el mismo concepto que tengo yo. Es cuestión ya de intentar averiguar si es cierto o no lo que estoy diciendo. Y el siguiente paso, que es el paso que quizá muchos otros no han dado, porque te has convertido de alguna manera en una figura mediática, y quería preguntarte cómo das ese paso de ser una persona desconocida, viviendo tu propia vida, a ser una persona que recibe visitas en su casa o lugar de trabajo, que le reclaman para dar charlas en diferentes espacios, tanto pues bueno, del pueblo o incluso de instituciones sanitarias o universitarias, o incluso a recibir entrevistas como esta. Bueno, el día que decido compartir lo poco que voy descubriendo, se abre un mundo para mí, pero también para las personas que me oyen. Como hablo desde dentro de mi corazón, con mi experiencia que he podido vivir, o transmitiendo la experiencia de otros amigos, de otros enfermos, de otros estudios científicos que las mismas personas pueden también comprobar, dan credibilidad a lo que digo, y entonces ya está liada, ya es el agobio, ¿no? Pero bueno, por eso me tengo que esconder a ratos, y bueno, chicos, que os tenéis que empoderar todos, como a mí me ha tocado. Cada uno es muy potente en sí. Entonces, tenemos un cerebro que no está aprovechado. Tenemos unas manos extraordinarias que lo pueden hacer todo. No tengamos miedo, no seamos incapaces de hacer nada, sino que somos capaces de todo. Y bueno, pues quizá ese mensaje de que la gente se tiene que empoderar de su fuerza interior y hacer cambios si quiere, tanto para salir de un bache económico como un bache de salud, como de tantos baches en la vida nos encontramos, quizá ese mensaje es lo que hace que la gente quiera escucharlo, ¿no? Pero no solo hay que escucharlo, hay que practicarlo, porque si no se hace inviable la idea que defendemos. La Dulce Revolución, que es la asociación que impulsa estas ideas, pues ha decidido parar su crecimiento y que la gente o se espabile o que, mira, que se busque la vida ya, porque estamos hartos de crear. Yo mismo he estado harto de crear estructuras que no tienen fin en su crecimiento estructural, económico. Esto significa poder y significa corrupción. Por lo tanto, las ideas no tienen que formalizarse en estructuras de poder ni megaestructuras, porque al final se pervierten. Y ahora podemos decir ya, basta. La idea está aquí. Todo lo que estemos investigando es gratuito para todo el mundo, pero con ello, hacer lo que queráis. Pero no nos exijáis cada día que nosotros hagamos por vosotros, por todos los demás, el trabajo que tiene que hacer cada uno. Por tus palabras entiendo que denuncias también bastante pasividad o que hemos cedido bastante terreno de decisiones personales la propia sociedad con respecto a, pues bueno, otros entes que deciden por nosotros, porque así lo permitimos de alguna manera. Pero me gustaría saber si también de criticas la medicina en la medicina más cotidiana, quiero decir, a los médicos que cada día intentan también, bueno, pues paliar las enfermedades de las personas que llegan a su consulta, en esos médicos de cabecera que también supongo que intentan ayudar como pueden. No solo los critico, sino que les alabo continuamente, porque ajá, realmente tener en cuenta que trabajar cada día con enfermos, te juro que es muy duro, ¿eh? Claro. A mí me toca hacerlo también ahora y entiendo la dureza de su oficio, porque hablar con personas que no se quieren curar, porque la curación no está en manos del médico, sino de cambios de hábitos en ellos. Y cuando el médico le propone algún cambio de hábito, dice, es que si lo puedes solucionar con una pastilla, es que me gusta tanto la leche, es que me gusta tanto el azúcar, que me gusta tanto el alcohol, pues chicos, esto es duro, ¿eh?, para un médico decir, pues bueno, aquí te receto la pastilla y vete para casa y que te den, ¿no? Yo los entiendo. Lo que pasa es que muchos médicos, como yo como agricultor, he tenido una formación deficiente como agricultor, ellos como médicos, y a veces pues trabajan con su saber y sin darse cuenta también a veces están provocando más daño que bien. Bueno, yo no les culpo porque y al cabo todo ser humano se ha formado con un sistema educativo que nos ha inducido a unos comportamientos determinados. Tanto lo que sí les pido es de que, por favor, que abran los ojos, como yo lo he visto como agricultor y lo abro como médicos, y que estudien, que se interesen por otros temas y verán cómo sus pacientes se lo agradecerán, ¿no? En ese camino estamos. Yo no soy quien para criticar, porque yo también he cometido errores hasta hace muy poco, y grandes. Al revés, también pasa en ocasiones, imagino que te ha llegado a tus oídos que de bueno, profesionales o estudiantes de medicina que te pueden acusar de ser un pseudomédico, pseudosanatorio, hechicero, etcétera, de las plantas, y que también hacen campaña porque no te sigan. Quizás no influidos tanto por esos entes institucionales o empresariales, sino también quizá por sus propios criterios, ¿no?, de una vida de estudios basados en la ciencia. Sus críticas me estimulan porque a veces puede que tengan razón. Yo creo que la crítica siempre es necesaria, pero y si es virulenta, es insultante, pues no me afecta. Desde que me leí un libro de los cuatro acuerdos de Arturo Ruiz, de que no te afecte nada personalmente, sé impecable con las palabras, haz todo lo que puedas para ti y para los demás, y no hagas suposiciones. Y con esas cuatro ideas, durante el día, puedo vivir perfectamente con todos los ataques que me quieren hacer. Y al fin y al cabo, vivo mi vida tranquilamente, proponiendo cosas que he vivido, que he experimentado junto con otros, que creo que pueden ser de utilidad, y para aquel que tenga los ojos y los oídos para ver y oír, pues que haga lo que quiera. Cada uno somos libres en cada momento de creer lo que estamos defendiendo. Cuando intuyo que solo es por un interés económico, es cuando realmente entonces, pues también hago ver que me molesto, y también les ataco, porque sé quién les paga, ¿no? Y en ese momento, pues, bueno, porque si no parecería, pues uno, si soy tonto, ¿no? Pues no lo soy. Esta pregunta quizás sea un poco, no sé si será fácil de responder o no, pero tú planteas que enfermedades tan, por desgracia, ahora más habituales o muy mediáticas, ¿no? Pues que el cáncer, cólera, el ébola, que ha sido un poco lo último, ¿no? Se pueden curar y sin utilizar a la industria farmacéutica o grandes técnicas médicas. ¿Esto es tan así? O sea, quiero decir, ¿se puede ser categórico en estas afirmaciones? La industria farmacéutica no quiere curar. La industria farmacéutica quiere, como suma lo máximo, cronificar una enfermedad. Eso no lo decimos nosotros, lo dicen grandes premios Nobel de medicina. Uno de ellos, Richard J. Roberts, que hace 7 años en Barcelona en una entrevista decía, el fármaco que cura del todo no es rentable. Y explicaba y denunciaba cómo les obligan a los grandes investigadores a reconvertir un medicamento que han descubierto que era para curar, que lo reconvertieran en uno que cronificara la enfermedad, porque curar no era el negocio. Es una salvajada que lo pueda decir un premio Nobel en un periódico como La Vanguardia, además de 700.000 lectores, y que eso no provoque una indignación general de la sociedad, ni de los políticos, esos politiquillos que parece que leen los periódicos, pero solo lo que les interesa, su ego, ¿no?, de sus discusiones de cada día, que no haya pasado nada con esto, con esas declaraciones. Es decir, estamos en un mundo aborregado, adormecido, que parece que no tiene solución, pero no tiene, porque vemos cambios, ¿no? Nuestra actividad, vemos que eso está cambiando. Eso, y cuando nosotros vemos que con plantas sí podemos curar enfermedades, es que hemos descubierto el chocolate del loro. Sí, pero claro, esto no se puede vender. Porque lo que propugnamos es que cada uno se lo compre, ¿no? Hay que se lo plante. Aquí está el dilema. Cuando tú propones algo que no va a generar negocio, lo genera indirectamente porque la sociedad va a estar más sana, por tanto no va a tener tanto gasto público. El gran problema es la deuda pública, ¿no? Pues por aquí ya tenemos un factor de ahorro de deuda pública. Y por tanto, cuando sanamos, cuando curamos con métodos sencillos, también sanamos la economía. Por tanto, pues no tenemos pelos en la lengua. Si sabemos que el ébola se puede curar en 3 días con un producto químico inofensivo como el dióxido de cloro, lo diremos a pesar de que el ministerio lo tenga prohibido y nos pueda meter en la cárcel por utilizarlo. Vamos a arriesgarnos que nos metan en la cárcel. No meten ni a los corruptos de sus partidos en la cárcel. ¿Nos van a meter a nosotros que defendemos otras historias para ayudar al pueblo? Sí, es probable que pase. Bueno, pues entraremos con toda la honra, como entraban antes en la dictadura los que luchaban por la democracia, pues ahora entraremos en esa otra dictadura, los que luchamos por otra salud, otra economía, pues bueno, pues vamos a entrar unos días, porque supongo que también si tenemos buen comportamiento y no provocamos motines dentro de las cárceles, nos van a dar también reducción de condena, ¿no? Como a todos esos sinvergüenzas que salen, entran por una puerta y salen por la otra, porque son amigos del rey o del presidente del gobierno, ¿no? Trabajas con una de las y hablas y divulgas una de las cuestiones que a las personas quizá más les pueden afectar o se pueden sentir más vulnerables, ¿no? Cuando hablamos de la salud, la pérdida de la salud, de encontrarse enfermo o enferma, ser diagnosticados de enfermedades catalogadas como graves que pueden llevar a una persona a la muerte, como pueden ser un cáncer. ¿Cómo te enfrentas tú a divulgar curas también las personas, imagino que todas somos diferentes y habrá personas que quizá esas medicinas no les puedan ayudar, imagino? Mira, esos miles de personas que han ido asistiendo a las charlas que estamos dando, uh-huh. Ni una me ha echado en público que soy un charlatán, que uh-huh. soy un estafador. Uh-huh. Ni una. Si acaso algún médico hace años o algún veterinario, o algún biotecnólogo me acusaba de charlatán. Ahora no se atreve porque utilizo también los estudios científicos que hay sobre estas curas naturales, porque muchos científicos honrados han hecho esos estudios que las plantas pueden ser curativas. Pero cuando la industria farmacéutica utiliza esos estudios, es para luego reconvertirlos en medicamentos que no curen, sino que cronifiquen la enfermedad. Por eso ahora ya no me pueden callar, porque hay miles de estudios que avalan lo que estamos diciendo. Aparte de nuestra experiencia, aparte de la experiencia de chamanes, de curanderos, de brujas, de brujos, llamadles como queráis. Pero es que además ahora muchos médicos, oncólogos, cardiólogos, lo que sea, están pasando a nuestro lado. Están intentando ya curar con las manos como si fueran brujos, con energías con bioenergéticas, con energías neurales, con plantas. Nos estamos complementando ya con grandes cantidades de médicos extraordinarios que están haciendo los cambios también. Creo que otra medicina va a ser posible muy pronto, ya lo es en estos momentos. El Colegio de Médicos de Barcelona, en su junta de presidencia, ya ha aprobado, aún no se ha hecho público porque tiene que decirse en su Asamblea General, de que en Cataluña, al menos por donde van a intentar influir, que ir hacia una medicina integrativa en todas las terapias se complementen unas con otras, no solo la única medicina que es la actual, sino de momento parece casi unas 30 nuevas terapias complementarias, el Colegio de Médicos va a defender que la sanidad pública estén. Esto es un éxito de todos, de ellos, de nosotros que estamos luchando por ese tema, por esos cambios que se están produciendo muy rápidamente, ¿no? Y por tanto yo creo que dentro de poco tengo esperanza de que las cosas van a cambiar. La gente podrá decidir si se muere con quimio o con una planta. Pero no, señores, se va a morir más antes si solo utiliza quimio. Pero si lo complementa con una planta, igual no se muere. Y pero si lo complementa con un cambio de actitud emocional y hace respiración consciente y bebe una buena agua alcalina con agua de mar, pues igual se cura para siempre. Porque esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Esa complementación de las medicinas. Y bueno, no criticamos para nada a la que existe, porque hay una parte buenísima de lo que tiene, diagnóstico, de tratamiento de urgencia, de cirugía, esto es inmenso, pero que hay que complementarlo con todas las demás terapias naturales que existen, además de la farmacéutica, si en un momento determinado se tiene que sacar de una hipertensión terrible o de una angina de pecho con productos químicos de esos potentes, te saque, pero si esos productos químicos tienes que seguir utilizando constantemente, acabas podrido por dentro. Uh-huh. Bueno, Josep, hasta aquí por mí las preguntas que tenía reservadas para charlar contigo. Ha sido un placer. A no ser que tengas y quieras lanzar algún mensaje más a la audiencia de esta Radio Libre aquí en Bilbao. Mira, cuando pedimos revoluciones, sí, pedimos que las hagan los otros y que nos conduzcan sus líderes, ¿no? Cierto. Hacia esas revoluciones que todas han fracasado en la historia, ¿no? Mira todas las revoluciones, son bolcheviques, las cubanas, la China, todas han vuelto otra vez al origen de la enfermedad, que es el capitalismo salvaje, asqueroso. O sea, todas las revoluciones han ido fracasando poquito a poco y han vuelto otra vez al capitalismo. Sí. Pues bueno, quizá el capitalismo tenemos que combatirlo, tenemos que remodelarlo, tenemos que transformarlo, tenemos que humanizar, y en eso estamos, buscar otras vías, con revoluciones dulces que empiezan en el interior de cada uno, en no ser un borrego que siga al líder, sea de izquierda o de derecha, sino de ser tú, como ser único, muy potente, tan potente como el que tú eliges, y que quieres participar cada día en política, no solamente cada 4 años en votar a unos representantes que luego hacen con tus votos lo que les da la gana, sino que cada día yo quiero participar en política. ¿Y cómo? Pues coño, en la cama se hace política de natalidad, ¿no? Pues hay muchas políticas que podemos, en las que podemos participar sin el permiso del gobierno, ¿no? Vamos a hacer política de verdad cada día, de salud, de alimentaria, de, en fin, de la que convenga, ¿eh? Pero sin pedir permiso, porque las leyes siempre están hechas por los mismos, por lo tanto las leyes que para ellos, no para nosotros. Nosotros vamos a hacer nuestra propia ley. Bueno, pues ahí queda eso, ¿no? Sí. Es que ricasco, muchas gracias, Josep Pamies, por dedicarnos a este espacio, que sé que de verdad que eres una persona que está bastante, bastante ocupada y en divulgar su mensaje. Estoy divorciado, jubilado. Y los jubilados nos paga el gobierno y ya le podemos decir lo que nos da la gana hasta que nos corten la pensión. Mejor esto que estar mirando obras, ¿no? Sí. Bueno, pues de verdad muchas gracias y, venga, gracias. Y bueno, y que vaya bien, buen viaje en esta gracias. Vida. Hasta otra. Venga, hasta otra. 1, 2, 3. Mecanismo de empresa es lo que están forjando, y es que competidores hay a patadas, por eso soñadores no paréis a de darle cuerda, imaginar la tierra de otra manera, no olvidéis. Nadie le ha dicho en la escuela, nadie le ha explicado, pues tampoco nadie explicó a su maestra que el corazón no está en un lado. Yo no sé quién cuida a los cuidadores, yo no sé quién juzgará al juez, y sé que los horrores son tan reales, por eso soñadores no olvidéis. Nadie le ha dicho en la escuela, nadie le ha explicado lo que vale el tiempo y lo que vale este bendito cuerpo que tenéis ahí sentado, tan acostumbrado a timbres y a sirenas, y a actuar como si el que está al lado fuera a quitarme la cena y yo lo mando fuera y saludo a la muerte y busco otro modo de hablarte y de verte. Caribia, Trivisiri dará, Bradireza, Braikiraosa, Mrimjiri Sidaro Kidaro Sidirela, Rumbiraki Sidaro Kiba Kidara. Kiribia, la kiriara, kirisa diraro, sapilera, brandilabu. Uría, es que ricasco, muchas gracias por esta invitación, por abrirnos las puertas de Osalde aquí en Deusto, de la asociación, Bueno, y tú eres el presidente de esta asociación que lleva 30 años luchando por el derecho a la salud, pero bueno, me gustaría saber qué es eso del derecho a la salud o de qué salud estamos hablando. Sí, bienvenido siempre. OSALDE es una asociación que nos agrupamos unos 250 profesionales de la salud, pero también ciudadanos, es la condición de ciudadano que nos une. Por eso hoy hablamos de una asociación profesional y ciudadana que abarca el País Vasco y que somos miembros de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en el ámbito del Estado español. OSALDE es una asociación soberana en el País Vasco y como tal tenemos nuestros estatutos, nos agrupamos y tenemos nuestras comisiones de trabajo. OSALDE es un nombre que nos pusieron los Bersolaris, porque andábamos buscando un nombre proactivo, no un nombre tan a la defensiva como Defensa de la Sanidad Pública, que no cabe duda que vivimos tiempos que hay que defender la sanidad pública. Pero nosotros pensamos que la salud tiene que ver con las condiciones de vida. Por lo tanto, pensábamos un nombre más proactivo. Y yo no sé si en una afari merienda de estas, al final, medio beodos, dijeron, pues, ay, vale, pues OSALDE, o sea, es una Beti de balde. Y gustó mucho a la gente y así nos quedamos. Efectivamente, llevamos ya 31 años trabajando. Es una asociación que nació en el 83 al calor de la transición y al calor de la necesidad de transformar un servicio de seguro, que era lo que había en el país, por un servicio nacional de salud, que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, por el mero hecho de serlo, por el mero hecho de vivir en Euskadi, tuviese derecho a asistencia digna y a la promoción y protección de la salud. Entonces, la condición para ser socio o socia de nuestra asociación es que es muy plural en el terreno ideológico y en el terreno del pensamiento. Solamente tenemos dos criterios. Uno, que la salud es un derecho humano, no es una mercancía que se compra o que se vende, o por tener mejor, más dinero, o por tener mejor nivel de vida, tienes más o menos salud, sino que es un derecho. Es un derecho que lo avalan las organizaciones internacionales y que lo avala la propia condición ciudadana. Y la segunda cuestión que nos agrupa es que los servicios públicos de salud hay que defenderlos. Funcionen mal, funcionen bien o funcionen regular. Nosotros somos críticos con el funcionamiento de los servicios públicos porque siempre hay que observar atentamente cómo funcionan, cómo prestan el servicio a la gente y cómo tratan y dan calidad, tanto bajo el punto de vista científico-técnico como bajo el punto de vista humana, a la gente. Entonces, la defensa de los servicios públicos de salud, en este caso de Osakidetza, tiene que ver con una concepción de la cohesión social. Quiere decir, los servicios públicos de salud, como la educación pública o como la protección social, son instrumentos de redistribución de renta social. Quiero decir, usted puede tener un salario, pero las prestaciones sociales redondean ese salario para lograr mecanismos de cohesión social en cualquier pueblo, en cualquier comunidad del mundo. Por lo tanto, eso que se ha llamado estado de bienestar social tiene que ver con estados de cohesión social. ¿Qué es cohesión social? Que las desigualdades sociales en las comunidades, en las sociedades, no sean muy extremas, ¿no? No como es el caso, que el 20% más rico, pues tiene niveles de renta 16 veces mayores que el nivel del 20% más pobre de la sociedad. No tanto de la vasca, que es más igualitaria que otras, pero también tenemos elementos de desigualdad social de cierta importancia. Por lo tanto, la defensa de los servicios públicos de salud es una concepción que tiene que ver con que la renta social se distribuya de forma equitativa o de forma no desigual entre la población vasca. Con esos dos criterios nos agrupamos médicos, enfermeras, trabajadores sociales, ciudadanos, en una asociación que intenta trabajar lo que nosotros entendemos determina las condiciones de salud y lo que nosotros entendemos la accesibilidad universal al sistema público de salud. Una de las cosas que más me han gustado y me han interesado de lo que he visto, por ejemplo, pues porque era la referencia que tenía más cercana a la página web de OSALDE, las diferentes secciones que tenéis dedicadas a la salud o relacionadas con la misma, algunas de ellas son, bueno, las que aparecen son cooperación, salud mental, hospitales, atención primaria, bioética, medio ambiente, salud laboral y antropología y salud. Y curiosamente, pues está muy relacionado con algunas definiciones que he encontrado informándome para preparar esta entrevista sobre lo que se supone que es la salud pública, ¿no? O deberíamos considerarla, pues una manera de mejorar nuestra salud, la salud de la sociedad, tener un control y erradicar enfermedades de una manera multidisciplinar. O sea, a través de las ciencias biológicas, a través de sanitarias, sociales e incluso conductuales. O sea, que la salud no es solo tener buenos hospitales o buena atención primaria, ¿no? Digamos que creo que también vosotros trabajáis en muchas más cosas que tienen que ver con la salud. Sí, así es. De hecho, es una característica de Osalde en relación con la Federación. La Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública tiene una dedicación importante y agotadora, por cómo están los tiempos, contra la privatización de los servicios de salud, contra el negocio tan abrumador que el gobierno de Madrid y los gobiernos autonómicos, sobre todo los liderados del PP, están haciendo de la compraventa de hospitales, centros de salud, ambulatorios, y con criterios de restricción en el acceso a los servicios de salud. Sin duda, los servicios de salud es una parte importante en las condiciones de salud de la gente. Quiero decir que sobre todo se nota donde no los hay. Entonces nosotros encontramos en Bilbao y en muchas partes de Euskal Herria un montón de alternativas a el cuidado de la salud. Todos los pueblos tienen alternativas, todos los pueblos del mundo, desde su nacimiento, independientemente de su nivel de desarrollo, se han preocupado de su salud, han tenido hechiceros, plantas medicinales, cosmovisiones como los mayas, o lo que se ha llamado la medicina científica, ¿no? Un concepto, siempre hay que tener mucha relatividad hasta ante el concepto de la medicina científica, pero todos los pueblos, pero sin duda, David, en cualquier pueblo del mundo, y nosotros podemos decirte, porque nuestra experiencia en cooperación de más de 30 años, hemos visitado más de 30 países en el mundo, y ahora mismo estamos trabajando en Malí, en El Salvador, en Senegal, en Nicaragua, etcétera. Te puedo decir que donde no hay servicios de salud, las condiciones de vida son peores. Y no solamente la pobreza en el caso del ébola, o la hacinación en el caso del ébola, ¿no? Porque el ébola ha sido, como antes fue el SIDA, en sus inicios una bofetada a las condiciones de vida, ¿no? O sea, es a veces un pequeño virus destroza las mejores hospitales y las mejores tecnologías científicas, como se ha demostrado en Madrid con su gran desorden sanitario en el caso de la compañera Teresa Romero. Pero tú te das una vuelta por Latinoamérica, por Asia, por Oceanía o por África, y donde no hay condiciones de salud, o donde, por ejemplo, donde las condiciones de atención al parto, o las condiciones de nutrición y su atención, o las condiciones del paludismo, o las condiciones del SIDA, no hay servicios de salud o acceso a medicamentos esenciales, piense usted lo que piense sobre el papel de los medicamentos y las vacunas, la muerte es mayor, las enfermedades son mayores, y la invalidez y el dolor es mayor. Por lo tanto, los servicios de salud tienen un papel en la atención al ciudadano, a la ciudadana, sobre todo en la primera fase de la vida. Efectivamente, y respondiendo a tu pregunta concretamente, nosotros entendemos que la salud está determinada socialmente. Esto es un asunto que ya es muy difícil que nadie discuta. Inclusive los mayores líderes de los hospitales, del hospitalcentrismo o de lo que llamamos la medicina hegemónica bajo el punto de vista biológico, admiten en la discusión que son los determinantes sociales lo que determinan la salud. Es más importante para que tú tengas una esperanza de vida alta o para que tengas una tasa de mortalidad infantil baja que tus padres tengan empleo, o que las condiciones de alimentación sean adecuadas, o que las condiciones de vivienda no sean de infravivienda, o que el espacio urbano sea suficientemente comunitario para desarrollar relaciones horizontales no viciadas ni preñadas por los poderes patológicos de la sociedad en que vivimos. Sin duda, la determinación social de la salud, que también se ha venido a llamar los determinantes sociales de salud, alimentación, vivienda, condiciones de empleo, condiciones de vida, relaciones laborales, relaciones entre las personas, relaciones entre las parejas, etcétera, son elementos determinantes más allá del acceso a medicamentos y vacunas, del acceso a tecnologías y del acceso a servicios de salud, pero también. Y dentro de los determinantes sociales y dentro de los servicios de salud, nuestra propuesta como SALDE y como otros colectivos como nosotros, planteamos que la atención primaria de salud, la atención más cercana, la atención en donde hay médico de cabecera o técnicos cercanos, sanitarios, es el elemento estratégico para garantizar la accesibilidad y la equidad en el proceso de atención a la salud. Por eso en nuestra organización, y acabo ya, tenemos pues, una junta directiva normal, que es lo que mandan nuestros estatutos, pero luego tenemos distintas comisiones de trabajo que funcionan de forma autónoma. Estas comisiones de trabajo, las más potentes de nuestra asociación, es la Comisión de Medio Ambiente, donde expertos nuestros trabajan en colaboración con Ecologistas Marchan, trabajan en colaboración con la denuncia de los campos electromagnéticos o en colaboración de los cables de alta tensión o de el desarrollo antinatural y antisocial de los alimentos transgénicos. Uh-huh. O trabajan en este momento, pues nuestro compañero Mario Fernández ha estado dando charlas con el tema de las cementeras bajo el punto de vista de la eliminación de algunos residuos. Quiero decir que eso ha hecho unas relaciones especialmente agradables para OSALDE, que somos la gente de la salud, con la gente de ENE, por ejemplo, los baserritarras, sí, con la gente de Ecologistas Marchan, sí, o con la gente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Bilbao, o con la gente de colectivos especiales contra cables de alta tensión, o como los de Solo Coeche, sí, o como los de Olasaguti, que han estado trabajando contra la transformación de las cementeras en elementos de reciclaje. Nosotros somos muy sensibles a lo que se llaman nuevos riesgos de la salud pública, porque somos muy críticos con el tema de la intensidad de la industria alimentaria, que por el puro lucro pues está creando unas condiciones de mercado absolutamente nefastas bajo el punto de vista del cuidado de la salud, ¿no? ¿Para qué decirte el último brote de gripe aviar que se está dando en Europa, donde ya se han sacrificado varias decenas de miles de pollos en el Reino Unido, uh-huh, o de patos en Bélgica, y que todavía los expertos internacionales, y lo digo con comillas, todavía están buscando cuáles son los elementos de contagio? Claro, como podíamos entender o sospechar, sin duda una política alimentaria intensiva que pasó antes con las vacas, uh-huh, la encefalitis anterior, o luego con los pollos, pues son aquellas producen enfermedades, algunas muy virulentas, porque se desarrollan nuevas en el hombre. Pasó con el SIDA al principio, al pasar del mono al hombre, y ha pasado con el ébola, al pasar inclusivamente de los antropomorfos del mono, murciélago, etcétera, al hombre, en las condiciones en donde nuestro sistema inmunitario no está preparado para esos sistemas de nuevas defensas que tenemos que organizar. Pero sí, nosotros tenemos una concepción de la salud pública integral, o como se dice en antropología, holística, que tiene que ver con las condiciones de vida, las condiciones de trabajo y sobre todo la percepción que cada ciudadano, cada ciudadana tiene de su forma de vida. Y bueno, además de todo eso, que me parece un trabajo magnífico, me interesa también mucho la cuestión de que todo esto lo hace gente desde abajo. O sea, lo hacéis profesionales, por un lado, como bien has comentado, como tú mismo eres, y personas que ciudadanos, ciudadanas, gente del pueblo, llana, que está interesada por la salud y que participa con vosotros en la asociación, o también a través de vuestras actividades, ¿no? Que son abiertas a todo el público, como son charlas, como son talleres, como son publicaciones, como son vuestra página web a través de vídeos, etcétera. O sea, la salud hacia por y hecha para una gente común. Todos nosotros somos voluntarios y voluntarias, es un compromiso militante, que es una palabra vieja, que está un poco en desuso, pero que es un compromiso tanto profesional, ético y ciudadano, de que la salud es un bien que tiene que ver con las condiciones de bienestar de la gente, ¿no? O sea, Tú ahora vas a hacer un programa sobre este tema, pero las revistas, los periódicos, la gente todos los días, pero no solamente la gente mayor que está hablando todos los días de sus dolencias, también gente joven habla de sus dolencias, me han hecho, no me han hecho un TAC, me miran, no me miran, no sé qué tomar, pues yo tomo plantas, pues yo me voy a la acupuntura, pues yo me voy a la no sé qué. Quiero decir, la salud es un elemento que tiene que ver con la satisfacción que tienes de la condición humana, que tienes de tu propia vida. Por lo tanto, todo el mundo busca remedios, busca elementos en la sociedad en la que vive, de un tipo o de otra, para cuidar su salud. A nosotros nos gustaría, y es un asunto que tenemos ahora en plena discusión, que la salud se identificase con mayor niveles de bienestar, de autonomía y de no dependencia al sistema sanitario. Pero digo, no dependencia al sistema sanitario y no dependencia a las boticas, a los medicamentos, pero también digo, no dependencia a la acupuntura, no dependencia a las plantas, no dependencia, quiero decir, los remedios que utilizamos cada uno individualmente o colectivamente tienen que ver con tu propia capacidad cultural de acceder a esos remedios para intentar vivir una forma más sana. Más sana, pero ¿qué es ser más sano? Más sano es ser más libre, es ser más autónomo, es gestionar tu propio tiempo y es no depender continuamente de elementos que te enajenan como persona. Nosotros consideramos que las personas tenemos derecho a ser libres, tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a ser autónomos, tanto en relación con el servicio sanitario y con los hospitales y con los centros de salud, como en relación a cuántos remedios utilicemos para intentar lograr una vida más satisfactoria. ...107.5 FM... tu herramienta radiofónica. Haciendo un poco de referencia a Antonio Palomar, que ya le llegué a entrevistar en alguna ocasión, en años anteriores, en un proyecto radiofónico diferente. Él es un médico y divulgador de la autogestión de la salud, que va un poco por lo que también estás comentando ahora mismo. Pero recogiendo alguna de sus declaraciones o de sus escritos en alguno de sus libros, y hablando de salud, de lo que qué es ese concepto de salud, que el cuerpo humano parece ser que en realidad es el que hace todo el trabajo sucio, ¿no? Existen elementos fuera y dentro del cuerpo que son los que utilizamos, el cuerpo utiliza conscientemente nuestra razón para luchar contra los elementos que le llevan a ese cuerpo a estar enfermo, ¿no? Pero bueno, se presenta aquí la situación de que la salud no es solo esa lucha, ¿no? Sino, como tú dices, ser libre de decidir cómo quieres vivir. Exactamente, fíjate. Una enfermedad. Fíjate lo que estás diciendo. Antonio Palomar, que es gran amigo nuestro y socio de Osalde, como Neko Landaburu, es entrañable amigo y compañero desde los tiempos de estudios de medicina y socio de Osalde, pues son dos colegas que han desarrollado todo el tema del higienismo, ¿no? El higienismo, y Sumendi es la asociación que lidera Antonio y que lideró en su día antes de ir a otras partes del mundo por donde está Neko Landaburu, pues es la que es propagandista de el protagonismo del cuerpo humano en la interacción salud-enfermedad, ¿no? Nosotros y Sumendi, ahora hace escasamente un mes, Mario, de la Comisión de Medio Ambiente de Osalde, fue invitada a las jornadas de Sumendi a desarrollar algunos temas en relación con alimentación y salud por Antonio Palomar. Quiero decir, somos hermanos. Pero efectivamente, el higienismo es una corriente que plantea el papel del propio cuerpo, y a mí me parece que lo plantea con un nivel, con una energía y cargado de razón. El problema es que vivimos una sociedad patógena. Y ser libre cuando vas a trabajar todos los días, o cuando no vas a trabajar y estás en paro, o cuando estás sujeto a un proceso de acceso a la vivienda, o cuando estás sujeto a un proceso de alimentación que no controlas, aunque estés a veces en redes alternativas, todo eso tiene que ver con la salud y la enfermedad, porque la salud y la enfermedad es una relación dialéctica. Efectivamente, la enfermedad no viene de fuera, pero es parte de la relación de la vida diaria, quiero decir. O estamos sanos o estamos enfermos. No, estamos sanos o enfermos en relación con las condiciones de vida que tenemos, en relación con las condiciones de trabajo y en relación con el clima, con el frío o el calor. Ahora, en cuanto venga un poquito más fuerte, estaba viendo que está Estados Unidos con nieve, todo Estados Unidos con menos de 0 grados. Sin duda habrá muertos por enfermedades oportunistas, donde efectivamente el cuerpo no resiste la lucha normal que se plantea desde nuestra propia capacidad defensiva, desde los anticuerpos, desde el sistema inmunitario, a virus, bacterias, otro tipo de agentes, y la gente se muere. Como aquí el virus de la gripe, que viene muy potente, pues afectará a pacientes más frágiles, a ciudadanos y a ciudadanas más frágiles bajo el punto de vista de sus condiciones de vida y bajo el punto de vista de sus condiciones inmunitarias, y habrá agentes oportunistas que colaboren en destruir ese pequeño sistema inmunitario, y por una neumonía o por una gripe pues se morirán unas cuantas personas en Euskadi en cuanto venga la primera ola de frío. Quiero decir que el frío, como la mala alimentación o como unas condiciones de explotación en el trabajo, o como la condición de inmigrante irregular, por ejemplo, son elementos sociales que determinan que la salud y la enfermedad vayan para un lado o vayan para otro. Quiero decir que tú puedes controlar tu propia vida hasta un punto, hasta el punto donde depende socialmente para la supervivencia, y todas las comunidades tienen un montón de interrelaciones, no solamente para desarrollar el lenguaje o la cultura o socializar nuestro conocimiento, sino también para la propia supervivencia. Sería demasiado arriesgado decir que si fuéramos más conscientes o luchábamos más por tener otro tipo de relaciones sociales, laborales, etcétera, nuestra salud también se vería reflejada en esos cambios, en esos procesos de mejora. Sin duda. De hecho, los países que tienen condiciones sociales más potentes, sistemas de protección social más potentes, como pues los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y tal, han aguantado mejor las condiciones de la crisis. Por ejemplo, la tasa de suicidios. La tasa de suicidios en nosotros, en el Estado, se ha disparado. Fundamentalmente, tú haces en el mapa del Estado español tasas de paro, tasas de desahucios y incidencia de suicidios, y la relación es inequívoca, inequívoca. Ahora me comentaba Iñaki Márquez, uno de los psiquiatras de nuestra junta directiva, que está en Zaragoza en unas jornadas sobre este tema, sobre el tema de crisis económica y enfermedad mental. Es una comisión muy potente de nuestra asociación, la Comisión de Salud Mental. Pues te puede explicar cómo efectivamente las condiciones de degradación en las tasas de paro o en desahucio o en los niveles de renta ha disparado la enfermedad mental en un montón de sitios. Fundamentalmente suicidios, pero no solamente suicidios, sino posiblemente depresiones graves o trastornos bipolares y otro tipo de problemas. Por meter en esta, ahora que se ha abierto un poco la, el baúl este de las, también de las diferencias de países, ¿qué papel juega entonces en, como país no tan rico o no tan desarrollado técnicamente, pero sí una gran potencia a nivel sanitario, que es Cuba? ¿Qué papel juega en todo, en esta ecuación que estamos poniendo de diferentes países, modelos sociales, etcétera? Sí. ¿Por qué es una referencia? A mí me dijo una vez un profesor mío cubano, hace muchos años, que estuvo con el Che y con Fidel en Sierra Maestra, estábamos estudiando el tema de la formación de recursos humanos, y me dijo, miren, yo hablaba con el Che y con Fidel y con otros médicos en Sierra Maestra, y nosotros no vimos la necesidad de formar psiquiatras, porque pensábamos que como íbamos a hacer la revolución y como todo iba a ser propiedad del pueblo, pues todo el mundo iba a ser más feliz. Y nos decía, miren, si ustedes hacen alguna revolución alguna vez en su país, les recomiendo que formen psiquiatras. Esto de la salud mental y de la percepción de la salud es un elemento mucho más cultural, mucho más interno y profundo de lo que parece. Quiero decir, si tú tienes una migraña y preguntas a 5 amigos o amigas que están escuchando Irola Irratia, dice, ¿qué haces si tienes dolor de cabeza? Y uno te dice, yo me tomo una aspirina porque tengo cosas que hacer. Y dice, yo me tumbo en la cama, apago la luz y me pongo New Age y enseguida se me pasa. Yo duermo. Y yo, es que si duermo se me pasa todo. Y dice, yo un ibuprofeno. Yo como ibuprofeno no he encontrado nada en la vida. O dice, no, yo una tila. No, como una tila, otro tila. No, yo un té de jazmín rojo. Té de jazmín rojo porque el jazmín rojo es especialmente... Pues calla, hombre, calla. Te haces un empasto de albahaca con un poquito de ortigas y tal. Y eso que decía mi mamá y tal. Quiero decir, los procesos de abordar la salud y la enfermedad son profundamente culturales, tienen que ver con lo que hemos aprendido desde muy chiquitines y tienen que ver con las interacciones personales que hemos hecho. Cuba, en donde he tenido el gusto de estar hace 2 semanas, tiene 24.000 médicos en el mundo. Eso quiere decir que un país pobre, porque Cuba es pobre, hizo una revolución socialista, pero entre el bloqueo, sus propias capacidades, el hundimiento en los 90 de los países llamados socialistas, etc., destrozó el país. Quiere decir, Cuba es un país muy roto en este momento, con niveles de producción y de crecimiento bajos en relación con el área, pero ha mantenido siempre todo el área social impecable. Quiero decir, toda su crisis, crisis quiere decir no producir nada, fíjate lo que estoy diciendo. O sea, todavía me decía un amigo de la salud pública cubana que han hecho un estudio de cómo el periodo especial, que no había autobuses, no había gasolina, no había petróleo, no había trabajo, no había nada, estoy hablando de los años 90, los chinos le regalaron 1 millón de bicicletas y ha disminuido la obesidad, la diabetes, las cardiopatías. Y decía que le daba un poco vergüenza decir estas cuestiones en el mundo, en conferencias, en congresos, médicos internacionales, pero lo cierto es que el tener que ir andando a todos los lados porque no había gasolina, ni había coches, ni nada, mejoró ostensiblemente los temas de la obesidad, las cardiopatías, las diabetes y otras enfermedades crónicas que tienen que ver con estas condiciones de vida y de alimentación que tenemos. Cuba es un ejemplo bajo el punto de vista de la solidaridad, es un ejemplo bajo el punto de vista del internacionalismo, mantienen en condiciones de escaso desarrollo todas las políticas sociales intactas, derecho a la educación, desde los 0 años hasta el final de la universidad o de la formación profesional, derecho a la salud al 100% en todos los pueblos pequeños y grandes de la isla, derecho a el deporte, a la cultura, a la protección social, etcétera, etcétera. Cuba tiene problemas importantes, pero bajo el punto de vista de las coberturas en salud pública, sigue siendo, bajo el punto de vista de la organización y de la planificación, un ejemplo para muchos otros. Tiene problemas de tecnología, tiene problemas de acceso a algunos medicamentos especiales y tienen problemas de mantenimiento de sus infraestructuras, fundamentalmente de los grandes hospitales que hicieron en la década de los 80. Pero ahora mismo 24.000 médicos en el mundo, aparte de dar divisas al país para que el país siga adelante, pues son una ayuda para cualquier parte del mundo donde vayas, y especialmente en este momento en Liberia, en Guinea Conakry y en Sierra Leona, donde ya hay aproximadamente 260 profesionales sanitarios cubanos conteniendo el virus de Ebola, que sigue teniendo un crecimiento exponencial. Van más de 100.000, de 10.000 contagiados y prácticamente 5.000 muertos a fecha de hoy. Entonces, si Cuba de alguna manera está demostrando que no es una cuestión de dinero, la sanidad, digamos, institucional, ¿no? Los hospitales, esas referencias de atención primaria, etcétera, sino que es una cuestión más de bien buena organización, de también echarle imaginación a la cosa, de implicar, imagino, de alguna manera también a la sociedad o al pueblo cubano para que ocurra así. ¿Hay dificultades para que ese ejemplo se pueda trasladar a países que tienen potencial económico, como puede ser Euskal Herria o el Estado español o otros países, para aplicar lo positivo y además teniendo dinero poder aportar la parte tecnológica que quizá a ellos le falta? ¿Por qué no se hace? Yo creo que el modelo de Osakidecha, el modelo de centros de salud de amplia cobertura, el modelo de atención especializada, el modelo de hospitales de referencia, cuando hay un sistema nacional de salud son modelos muy parecidos. Quiero decir, el modelo de Osakidecha o de Finlandia o de Noruega o de Dinamarca o el de Cuba o el de... Son modelos parecidos cuando... Por eso son modelos de lo que se llaman sistema nacional de salud. O sea, de accesibilidad universal, de organización por niveles de atención y de intentar procesos de integración y de coordinación en los niveles de atención. El problema tiene que ver con las condiciones materiales de trabajo y con la prioridad que la medicina, o sea, que los servicios sanitarios tienen. En este momento el PNV, como antes el PSOE o como otros, han tenido en Euskadi, desde la transferencia desde 1988, que se transfirió el Insalud al gobierno vasco, una alta prioridad en el desarrollo del servicio público de salud. Y es decir, tanto el nacionalismo vasco como el socialismo vasco pues han considerado que el potenciar, desarrollar los servicios públicos de salud en Euskadi eran un elemento de fuente de legitimación política, sin duda, importante. Y como se puede decir que el trabajo de Rafa Bengoa en la legislatura pasada fue muy importante, en este momento John Darpón, el consejero de salud, está manteniendo más o menos un nivel de financiación más o menos adecuado, sobre todo si comparamos con Europa y comparamos con el resto del Estado. Porque tú dices, ¿cómo funciona Osakidecha? Dices, ¿con qué comparo? ¿Comparo con Francia? Bien. ¿Comparo con Alemania? Bien. Con el Reino Unido, mejor que en muchos sitios, porque en el Reino Unido el proceso de privatización que han hecho desde la época de la Thatcher es impresionante. Y en el National Service, pues efectivamente, en otros aspectos funcionamos peor. Pero se mantiene las características esenciales del servicio público de salud y hay cosas a mejorar muy importantes, como puede ser la propia transparencia, la democratización del servicio o los propios recortes. Los propios recortes de plantilla o los recortes en la expansión del sistema que efectivamente están por ver. Ya por ir acabando poco a poco con la entrevista, me gustaría hablar un poco de vosotros, de las personas que trabajáis como profesionales, médicas, médicos, enfermeras, especialistas de diferentes ramos, etcétera. Sobre vosotros, ¿no? Que desde históricamente han sido consideradas las personas que se dedican al ámbito sanitario como una de las fuerzas vivas de cualquier lugar, de cualquier pueblo en el que vivían, y me da la sensación que ahora quizá ya el rol está un poco más, digamos, no tan definido en ese sentido, ¿no? Quizá ya no es, los médicos ya no son tanto esa referencia, y sí quizá los grandes especialistas y los grandes técnicos que se dedican a la bioexperimentación, etcétera, y quizá los médicos de familia o médicos más que tenían más contacto con la gente más cotidiano, parece que se ha difuminado quizá ese perfil. Sí, ¿cómo lo veis vosotros? Nosotros estamos en contra de ese criterio. Efectivamente, no solamente por el sector privado, que tiene un marketing muy poderoso, todas las páginas de los periódicos y la radio y la televisión todo el día están con la cirugía plástica, con el TAC, con la fecundación in vitro, con la robótica en el tratamiento implantes del cáncer de miembros, de implantes ejemplo. Tal, quiero decir, hay una especie de parafernalia, a eso llamo yo el marketing del sector privado de la sanidad. El marketing del sector privado de la sanidad le interesa mucho potenciar el consumo sanitario, y entonces hace importantes a los grandes especialistas, como tú muy bien estás planteando, a los grandes centros. Por ejemplo, ¿cómo me voy a atender de cáncer yo en Cruces o en Basurto? Prefiero ir a la Clínica Navarra o a Houston o a tal. Quiero decir, hay más de un 10% de las familias en Estados Unidos que se empobrecen porque se endeudan para ir a la sanidad. Como sabes, no hay sanidad pública y sanidad privada, pero no todo el mundo en Estados Unidos tiene seguros privados para atender su salud, y no todas las coberturas de los seguros privados sirven para las enfermedades que tú tienes. Claro. Hay una póliza, el mismo igualatorio médico-quirúrgico, hay una póliza que te cubre un determinado asunto, por ejemplo cáncer de estómago, pero alimentación parentera la tienes que pagar aparte. O efectivamente te cubre una resonancia, pero posiblemente hay otras tecnologías que tengas que pagar, no ya el copago que ya está instituido en el igualatorio, por si no lo saben los oyentes de Irola y Erratia. Hay un copago en todas las tecnologías en el igualatorio médico-quirúrgico, a donde van pues cerca de 300.000 vizcaínos ya, ¿no? Que tienen doble cobertura, la cobertura de Osakidetza y la cobertura del igualatorio. Efectivamente, las multinacionales de farmacia y las multinacionales de tecnología médica se dedican muy mucho a propagar y a poner en solfa y a pagar radios y a Irola y Erratia, supongo que no, a pagar políticos, a pagar hospitales y a pagar médicos y sobre todo líderes médicos científicos para intentar impulsar lo mejor de las nuevas tecnologías. Sin duda, Osalde no estará nunca en contra de las tecnologías, claro, pero estará en contra de anuncios como aquel que sacó Sanitas, que es una empresa privada de cobertura, como tú sabes, que decía, si estás bien, hazte un chequeo. Entonces, este modelo de si estás bien, hazte un chequeo, o sea, hazte un electro, hazte una placa de rayos X, hazte una análisis de sangre, hazte una tecnología. Esta idea de si estás bien te vas al monte, o te vas con tu pareja a hacer el amor, o te vas de cena, o te vas de juerga, o vas a leer o a escuchar, me explico, no te haces un chequeo si estás bien, porque esto de la muerte y de la belleza son elementos con los que juegan también los grandes generadores de opinión en el mundo en el que vivimos, para intentar ser más guapo, más alto de lo que eres. Intente ser más guapa, más alta, más pechos, más culo de lo que tienes, y que efectivamente hombres y mujeres estemos obsesionados con los modelos de belleza que en este momento rigen por todas estas revistas de Hola Pronto, todas estas revistas propagan modelos de belleza absolutamente inauditos. Para yo les metería en la cárcel públicamente a todos, porque lo que crean son grandes frustraciones en la ciudadanía, crean grandes frustraciones por no alcanzar ese modelo de cuerpo de belleza, o por no alcanzar esa longitud de la vida, ¿no? Quiero decir, la muerte es parte de la vida y nos morimos cuando nos tenemos que morir, y entonces por no morirte pues la gente hace cosas a veces que no son de recibo. Quiero decir, a nadie nos gusta morirnos, pero la lucha por el alargamiento de la vida tiene que ver también la lucha por mejorar la calidad de vida, no solamente meterte 28 pastillas al día y hacerte un TAC cada 5 minutos y un ecocardiograma cada 2 meses. En mi opinión, estos modelos de la conquista del cuerpo y de la belleza y de la conquista de la vida, aunque son valores positivos que nadie vamos a negar, desde los tiempos de los griegos son modelos positivos de la vida y somos pro vida en el mejor sentido de la palabra, no pro muerte, que no se me equivoquen los oyentes de Irola y Erratia, no es menos cierto que son instrumentalizados por las grandes multinacionales y por los grandes generadores de televisión, de opinión, de todos los medios, inclusive de los organismos internacionales, para desarrollar instrumentos que se lucren en el mercado. No quiero ni decirte si sale más pronto que tarde, dicen para marzo, la vacuna para el virus de ébola, después de haber generado en la sociedad europea, que apenas tiene ébola, miedo. El miedo es muy, muy libre, todos tenemos miedo. El miedo, ¿cómo vamos a criticar que la gente tenga miedo? Pero la gestión del miedo tiene que ver con los líderes políticos, con los líderes sociales, tiene que ver con las relaciones sociales. La vacuna de la gripe A se vendió masivamente y otros medicamentos que se demostró que eran bastante inocuos para el tema de la gripe, y ahora la vacuna del virus de ébola. Quiero decir, hay verdaderas estrategias de generación de miedos y de opiniones que no quitan que el ébola pues se extiende y que efectivamente es una enfermedad muy contagiosa y que puede producir la muerte. Por eso, el papel de los médicos y las médicos de cabecera, de primera instancia, de cercanía, imagino que sería importante que se recuperara ese papel para que también esos miedos a enfermedades o miedos sanitarios... Nosotros pensamos que los héroes del sistema sanitario público son los médicos de familia, los pediatras, la gente de enfermería, la gente de la paramédica. Quiero decir, la gente que se encarga cada día de tu salud y que se encarga con un compromiso, no los médicos así más gilipollas, ¿no?, sino los médicos y las enfermeras que te tratan con cariño, que son amables, que tienen un compromiso de servicio a la ciudadanía, de servicio al pueblo. Yo creo que esos son los héroes de la revolución que supone Osakidecha en un país pequeño como Euskal Herria, que supone la existencia de un servicio público de salud, ¿no? Son los médicos de familia, sin duda, los que tienen más importancia en el cuidado de salud, los que tienen más importancia en la accesibilidad universal y los que tienen más importancia en que disminuyan las inequidades y en el buen trato. Muy bien. Bueno, pues quedamos con este mensaje. Es que ricasco por esta oportunidad y este rato. Es que ricasco a vosotros, porque claro, que medios tan importantes como Irola y Erratia generen este tipo de discusiones. Al menos nosotros no decimos que tenemos razón, decimos que tenemos algunos temas que nos hacen ser muy críticos con lo que hacemos cada día. Pues es muy importante, ¿no?, que Irola y Erratia y otros medios discutan también estos temas en el marco del debate social. Gracias a vosotros hoy. Hasta otra. Agur. Pasa a ser normal. Oh, oh, yeah. Oh, oh. Hay muchas trolas, solo sé que hay muchas trolas troleando por la ciudad. Llegan al campo y allí se pudren con los excedentes de material. Le echan la culpa a los de Marruecos, los ecuatorianos, los de Senegal. Sería bueno que paren primero todos estos trenes de alta velocidad, que los paren ahora mismo, que los paren hace años, que los paren ahora mismo. Los paren hace años, que los paren ahora mismo, que los paren hace años. caso elijo contar este chiste y se derrumbe el triste tiempo de apagón. No te preocupes que estoy apuntando todo lo que veo en mi libreta gris. En ella apunto lo que ya no sirve y lo imprescindible para proseguir. Y empezaré ahora mismo, y empezaré hace años. Y empezaré ahora mismo, y empezaré hace años, y empezaré ahora mismo, y empezaré hace años, con un ojo en el abismo y otro en el desengaño. Y empezaré ahora mismo, y empezaré hace años, con un ojo en el abismo. Engaño.